Si todos fuéramos desnudos, si llegase ante ti desnuda, si me recibieses desnudo, si viviéramos desnudos, me pregunto por qué solo nos desnudamos en sueños. Me pregunto cuál fue el momento en el que tuve que vestirme y olvidé la forma de mi desnudez. Cada día odio más las palabras y o los trajes que encubren todo esto, desde los pies hasta las antenas de los tejados.